Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, agradeciendo siempre su sintonía, acompañándonos sábado a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que estaremos aquí acompañándoles con lo mejor del deporte ecuatoriano a nivel nacional e internacional. Jonathan, bienvenido. Noticias positivas y también bastantes negativas alrededor de lo que sucede en el deporte ecuatoriano. Hola Sandino, amigas y amigos oyentes también de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Como tú lo dices, Sandino, varias noticias tenemos, tanto de concentración deportiva de Pichincha así como de el tema del fútbol. No son noticias positivas. El tema de la piscina de Miraflores nuevamente vuelve a ocasionar problemas. Sandino, ya nos estarás comentando más adelante. Y también, ¿no?, el debut de la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 en los preolímpicos en Colombia no ha sido el debut esperado, ¿no? Nos esperábamos otros resultados por lo que habían presentado la sub-20 hace unos meses atrás. Sin embargo, es otra cara, ¿no? Más adelante estaremos comentando un poco de cuáles serían las problemáticas o cuál sería el tema por el que pasa este bajón anímico de la Tri. Sandino, coméntanos un poco más de las noticias. Así es, Jonathan. Lamentablemente empezar con noticias negativas, con noticias que hacen que el deporte se vaya manchando con el tema de polémicas, con el tema de no asegurar bien el tema de la piscina en Miraflores, igualmente, ¿no?, de no tener activado un protocolo de seguridad frente a estos temas, hace de que nuevamente estemos conversando de otra persona intoxicada en la piscina de Miraflores. Esta vez el mal manejo nuevamente de los químicos afecta la salud de una deportista de Pichincha. Ella es Ariana Guerra, ¿no? Vamos a decirlo el nombre para que estén todos atentos. Esto no puede volver a suceder. Ella, lamentablemente, tiene apenas la edad de 13 años, triatlonista de oro y grana, ¿no? Tuvo problemas respiratorios el pasado martes en la piscina de Miraflores, obviamente tras inhalar sustancias que se usan para la limpieza. Ella se está recuperando en un hospital sin identificar todavía, ¿no? Ah, ya, está identificado, Jonathan, me dices, exactamente, sí, en el Hospital del Seguro, en el Hospital Andrade Marín, ¿no?, que está en la capital de los ecuatorianos. Según los relatos de uno de los familiares, que es el padre, dice que a las 13:30, mi hija estaba nadando, pero de pronto percibió un fuerte olor. No podía respirar y pidió ayuda para salir porque se sentía que se ahogaba y perdía la conciencia. El ayudante del entrenador, Marco Guerra, le ayudó, relató Diego Guerra, que ya lo estábamos diciendo, es el padre de la deportista, sobre este inicio del suceso, ¿no? Ariana, igualmente, no continúa el padre de esta deportista, me contó que una persona realizaba la limpieza del piso y que para ello vertía un químico. Esa sustancia era empujada con el agua de una manguera hacia la piscina y fue ahí cuando mi hija comenzó a sentir un desmayo. Prosiguió. Ayer la triatlonista permanecía en observación médica en el Hospital Carlos Andrade Marín y según el padre se ha confirmado que inhaló químicos. El dolor en el estómago persistía y había ardor en el esófago, explicó el progenitor. También prosiguió el relato del padre, afortunadamente ha evolucionado bien porque se la trajo enseguida al hospital, como lo comentaste Sandino, Andrade Marín. El padre de Ariana contó que la administradora de la piscina, quien responde al nombre de Elizabeth Moreno, reconoció que hubo el mal manejo de los químicos de la limpieza por parte de su personal, ¿no? Además indicó que la dirigencia de la Concentración Deportiva de Pichincha le llamó para ofrecerle su ayuda nuevamente, como lo hizo ya meses anteriores cuando pasó el suceso, que más adelante estaremos también recordando. Una vez que mi hija esté bien, me reuniré con los dirigentes de la concentración para que esto no vuelva a pasar, pues sucedería ya por tercera ocasión, dijo el padre también de Ariana, en alusión a una intoxicación de 7 nadadores de Pichincha en la misma piscina de Miraflores después de inhalar cloro mientras ellos nadaban. Eso ocurrió en el mes de agosto, en el 2019. Desde la concentración se indicó que más adelante habría un pronunciamiento oficial sobre el percance del pasado martes, aunque se anticipó sanciones para los trabajadores que incumplieron con el reglamento de seguridad e higiene de las piscinas de propiedad de la Concentración Deportiva de Pichincha. Sandino, bastante lamentable. Otra vez, ¿no? Parecía que ya se tomaban los correctivos necesarios para que no vuelva a suceder lo que pasó el pasado mes de agosto. Sin embargo, otra vez personal de limpieza, mientras están entrenando los chicos, hace uso de estos químicos y obviamente que afectan directamente al agua, ¿no? Me parece que estos trabajos deben hacérselo cuando no esté nadie entrenando, no esté nadie cerca de la piscina. Incluso se podría hasta cerrar por una semana para poder hacer los trabajos necesarios, ¿no? Pero no cuando estén entrenando los chicos. Sí, lamentable, ya que en esta piscina se encuentran entrenando varios deportistas de categoría infantil, ¿no? Recordemos que los otros deportistas que sucedió hace pocos meses, el año anterior, en el 2019, eran niños de 7, 8 años, 9. Ahora viene una niña de 13 años, es lamentable. Ahora también la Concentración Deportiva de Pichincha obviamente está dando la cara, está al frente, está poniendo su apoyo, pero esto no puede volver a ocurrir. Ya no basta con poner la cara y responder frente a estos problemas, sino evitarlos, ¿no? Sino poner un protocolo de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Esa es la opinión, ¿no?, que tenemos acá en Al Borde del Campo, de que no vuelva a ocurrir este tipo de eventos que van en perjuicio de nuestros niños y niñas que están preparándose, ¿no?, para ser grandes deportistas en esta disciplina que es la natación. Y por esta razón se cataloga, ¿no?, como una irresponsabilidad, que sería la causa por la que la deportista Ariana Guerra habría sido intoxicada en la piscina, ¿no? Ella ya recuperándose, como lo dijiste, Jonathan, en el hospital, pero desde la Concentración Deportiva de Pichincha también se lanzó un comunicado donde se pudo corroborar que se dio un mal procedimiento de la persona responsable de la limpieza. Ya como le estábamos comentando, tenía un frasco, ¿no?, con el que hace la limpieza, ¿no?, con un producto químico, el cual se derramó y generó una reacción química de gas que alcanzó a la deportista. Así se explicó la tarde del pasado miércoles 22 de enero a través de un comunicado de la Concentración Deportiva de Pichincha. Y después de esta versión se corrobora en base a videos que están colocados, ¿no?, cámaras que están colocadas en la piscina de Miraflores, y con eso se hace que pueda corroborarse, ¿no?, todas las declaraciones, ¿no?, todo lo que comentó esta deportista a su padre. Entonces estamos, creo que, en lo correcto, ¿no? Hubo un mal manejo, existe irresponsabilidad. Así es, Sandino, lamentablemente vuelve a suceder. Me parece que ya las sanciones deberían ser mucho más rigurosas, incluso ya con algún tema de denuncia, ¿no? Por lo que ha sucedido también ya la tercera ocasión en la piscina de Miraflores, ya no es una cuestión segura. Así, ¿con qué seguridad los padres pueden enviar a sus hijos, ¿no?, a entrenar en la disciplina de natación, sobre todo en la piscina de Miraflores? Sin embargo, va no solo en Miraflores, sino en varias piscinas va a existir el miedo, el riesgo incluso de que los chicos puedan sufrir consecuencias graves como esta. Al parecer lo que está sufriendo en este momento Ariana no es de gravedad, sin embargo se puede evitar siempre, ¿no? Así que esperemos que ahora las decisiones que tome la Concentración Deportiva de Pichincha, porque es un ente, la piscina de Miraflores es parte de la Concentración, esperemos que los responsables sean sancionados de manera rigurosa y obviamente separados de la institución, que me parece lo más adecuado, ¿no? Ya es la tercera vez, me parece que es un alto ya que se le debe hacer a estas acciones, ¿no? Así es, Jonathan, y también recordar que hace pocos meses, cuando hubo la intoxicación, digamos la masiva, ¿no?, de varios deportistas de la natación, niños, niñas, hubo todo el problema legal, se llegó a fiscalía, pero Concentración Deportiva de Pichincha dio la cara, estuvo ahí, puso, digamos, dinero y persona, ¿no? Plata y persona estuvieron con los padres de familia, y esto hizo de que se retrocediera todo este tema legal. Pero creo que es necesario muchas veces de que la ley se haga cumplir, haya sanciones, para que no vuelva a ocurrir, porque si no, estamos como una mala costumbre, ¿no? Y recordemos que hace aproximadamente 3 meses ya se implementaron los nuevos protocolos de limpieza. Existen horarios determinados para realizar esto. No se cumplieron, se está haciendo fuera del horario y por esta razón vuelve a haber una persona más intoxicada. Así es, ¿no? Me parece que ya es una irresponsabilidad, como lo mencionaste. Hay los horarios en donde se deben hacer este tipo de limpieza. Sin embargo, me parece que ya el personal de limpieza, lo vuelvo a recalcar, quizás por el apuro de realizar su trabajo, por salir rápido, quizás no hacen el trabajo fuera de tiempo y provocan estas acciones, ¿no? Ahora vemos estos lamentables hechos que han sucedido nuevamente en enero, ¿no? 4 meses después de lo sucedido con los 7 deportistas que aún no se recuperan, ¿no? Ojos, todavía están recuperándose, uno de ellos incluso está haciendo su recuperación en Estados Unidos todavía, así que veamos cuáles son las decisiones que se toman, ¿no? Claro, y por esa misma razón, Jonathan, imagínate, esos niños no van a querer volver, ¿sí? No existe ningún tipo de seguridad para regresar a realizar este deporte. Así es, siendo padres yo no los envío, ¿no? Así. Exactamente, ya nuevamente se da otro caso, y a los niños, creo que ya más que seguro no vuelven, ¿no? No vuelven estos niños que sufrieron esto, tuvieron igual apoyo psicológico, hubo conversaciones de Concentración Deportiva de Pichincha con los padres de familia para que ellos volvieran, pero después de esto creo que es muy muy lamentable y muy difícil que ellos puedan regresar. Estarán optando por otro tipo de disciplinas que puedan conseguir igualmente el objetivo, ¿no?, de ser grandes deportistas de élite y representar a su provincia y a su país. Así es, el gran perjudicado de esto quizás no son los chicos, ¿no? Ya viene el nombre de la Concentración Deportiva de Pichincha dentro del tema, ¿no? Ya, ¿con qué seguridad mandas a tus hijos a Concentración Deportiva de Pichincha? Y ojo, me parece que es un caso bastante externo a lo que maneja Concentración, que es uno de los entes que más saca a relucir los deportistas, ¿no? Espero que la Concentración en esta situación también se haga presente y esté al tanto y siguiendo el caso de la piscina de Miraflores a pie, ¿no? O sea, bastante seguido el tema para ver qué es lo que se toma, ¿no? Estaremos nosotros como Al Borde del Campo atentos a lo que sucede en las piscinas de Miraflores y obviamente cómo avanza el tema de salud de Ariana, ¿no? Estaremos comunicando más adelante también en nuestras redes sociales. Por ahora, continuamos con más noticias, Andino, no noticias positivas. Ahora hablarles de los yudokas. Ecuatorianos buscan en Europa un puntaje olímpico, Sandino, Lenin Preciado y Vanessa Chalá, Estefanía García, también los yudokas ecuatorianos con más posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos, viajarán el día de hoy a Valencia, España, donde se van a concentrar antes de la gira europea en la que van a participar en 3 eventos del Tour Mundial para seguir sumando puntos para el ranking rumbo a Tokio 2020. Preciado de 60 kilogramos y Chalá de 78, hasta ahora cuentan con la cuota olímpica directa por su posición en el escalafón mundial. García es elegible con la plaza panamericana. El objetivo es mantenerse o ascender puestos hasta el 30 de mayo. Tienen fecha límite, ¿no? Así es, esa es la mala noticia, ¿no? Que hay una fecha límite, es la parte negativa de estos yudokas, ¿no? Pero yendo a lo positivo, ellos estarán en una gira europea que va a arrancar ya el día de mañana, ¿no? 26 de enero, con un campamento de preadaptación en Valencia, esto es en España. Luego estarán trasladándose a Francia para participar en el Gran Slam de París, evento que reúne a 769 atletas de 118 países. Esto será para el 7 y 8 de febrero. Y después deben encarar el Gran Slam de Düsseldorf en Alemania con 433 atletas, ¿no? 86 naciones en competencia entre el 21 y 23 de febrero. Y finalmente cerrarán la gira del Gran Slam en Ekaterimburgo. Esto va a ser en Rusia, de entre el 13 y 15 de marzo, ¿no? Una agenda bastante apretada, esa es la parte mala de estos pobres deportistas, digámoslo así, ¿no? Que les va a tocar una jornada bastante extensa, febrero, marzo, entonces van a estar bastante ocupados. Así es, y meses después, ya 2 meses, 3 meses después, ya los Juegos Olímpicos, así que tienen poco tiempo y muchos campeonatos encima, ¿no? Pero seguramente es importante también el tema de la preparación. Ellos vienen preparándose desde los primeros días de enero, en donde están enfocados ya en buscar el puntaje necesario para lo que será los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esperemos que estos 3 deportistas, estos 3 yudokas, estén ya dentro del puntaje necesario y enfocados obviamente ya en las Olimpiadas Tokio 2020, Sandino. Así es, ¿no? Se vienen fechas importantes para nuestros deportistas, ya están ganando puntajes, ¿no? Para llegar a estas Olimpiadas, que es el sueño, ¿no? De todos los deportistas, llegar y mucho más, ¿no? Coronarse con alguna medalla, sea de bronce, plata y, cómo no, de oro. Así tener al país en lo más grande y conseguir otra medalla para el Ecuador. Ahora sí nos vamos con noticias también bastante lamentables. Vamos a hablarles de la vuelta al Táchira. Esto estamos hablando de ciclismo, donde hubo una lamentable caída del ecuatoriano Alexander Cepeda, que lo deja fuera, ¿no?, de esta vuelta. Este es perteneciente al team Androni Giocattoli Sidermac, que volvió a ser protagonista este sábado en la vuelta al Táchira con el triunfo en la 7ª jornada del costarricense Kevin Rivera. Pero la escuadra italiana también tuvo un trago amargo, ¿no?, con el abandono del ecuatoriano Alexander Cepeda tras una caída en la etapa reina de la prueba. Cepeda lideró parte de la jornada al integrar la fuga del día, pero en los kilómetros finales sufrió una caída que obligó a su retiro. El pedalista ecuatoriano fue trasladado al hospital con laceraciones en el cuerpo y con la sospecha de una fractura en la muñeca, según detalló el equipo italiano. Así es, lamentablemente. Y hasta el viernes el deportista ecuatoriano cumplía la 6ª etapa. Cepeda lideró la clasificación de la división sub-23 y en la tabla general ocupaba el 3er puesto, a 54 segundos del primer lugar, bastante cercano el tiempo, ¿no? En la vuelta al Táchira, el ciclista de 21 años marcaba su debut con la plantilla italiana. La prueba cierra este domingo con un circuito en San Cristóbal con 115.2 kilómetros de trazado. El liderato de la vuelta se mantiene con el venezolano Roniel Campos. Él es de parte del equipo del Team Deportivo Táchira. Lamentable por Alexander Cepeda, venía bastante enfocado, venía bastante bien en tiempos también, a 54 segundos nada más. Lamentablemente esta caída, ¿no?, que y puede acarrear más problemas como la fractura de la mano, y para un ciclista es importantísimo, ¿no? Esperemos la pronta recuperación del ecuatoriano y que vuelva a estar representando también al país. Obviamente en un team extranjero, pero siempre representando a la bandera ecuatoriana, ¿no? Así es, Jonathan, importante el trabajo del ciclismo de nuestros deportistas ecuatorianos que están en los diferentes equipos, ¿no?, a nivel internacional. En este caso estamos hablando de Alexander Cepeda, que es del team italiano, ¿no? Importante su participación, estaba liderando, lamentable esta caída, que es muy común, ¿no?, en este tipo de vueltas donde no se tiene nada asegurado y pueden tener estas graves caídas, ¿no? Y lamentable que pueda ser una lesión en la muñeca, porque lo podría alejar de las pistas bastante tiempo, ¿no?, para su recuperación. Esperemos que le vaya de lo mejor, estaremos igualmente atentos a lo que suceda con Alexander Cepeda. Ahora, Jonathan, nos vamos con la lucha grecorromana, que igualmente ya está en camino para Tokio 2020, ¿no? Se vienen varios campeonatos, entre ellos están los luchadores ecuatorianos Andrés Montaño y Luisa Valverde, que se subieron al podio en el ranking series Matteo Pellicone, que se realizó en Roma y que sirve como preparación para el preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Montaño se colgó la medalla de oro en la división de 63 kilogramos en la lucha grecorromana tras superar a todos los rivales de su grupo. Se impuso a Yuichi Wan de China, de Taipei, por 9-0, y a Dimitro Tsimbaliuk de Ucrania, 9-0, y a Stig André Berg de Noruega, 11-0, y a Erik Torba de Hungría por 8-6. Así es, en tanto Valverde avanzó hasta la final de la división de los 53 kilogramos y cayó ante la India Vinays por 4-0. Para llegar a esta instancia, Valverde superó a rivales de China Taipei, Canadá y Estados Unidos. En esta serie se compitieron 16 luchadoras. Por Ecuador también participaron Jacqueline Moyocana en 50 kilogramos, Lisette Antes en 57 kilogramos y Génesis Reascos en 76 kilogramos. Todas las seleccionadas nacionales avanzaron hasta los octavos de final. Reasco entró a repechaje para pelear por el bronce, pero cayó ante Elmira de Kazajistán. El preolímpico será del 13 al 15 de marzo en Ottawa, Canadá, y entregará dos plazas por división para Tokio. Aquí también hay tiempo necesario y todavía puntaje por entregar, ¿no? Estaremos atentos de las luchadoras ecuatorianas para que estén dentro ya de lo que será Tokio 2020. Muchos ecuatorianos, muchos deportistas están cada vez más cerca, ¿no? Ya están a solo una competencia, a un torneo, y que obviamente estar en los puestos estelares para que les brinde el puntaje necesario, ¿no? Se habla bastante de deportistas quizás no tan reconocidos, sin embargo son promesas para el deporte ecuatoriano que seguramente estarán dando de qué hablar en estos Juegos Olímpicos, de ser el caso y estar dentro de, ¿no? Así es, Jonathan, importante también el tema de la lucha grecorromana, ¿no? Buena participación, todas las participantes ecuatorianos estuvieron en octavos de final, conseguimos un oro y una plata que nos acerca, ¿no?, a los preolímpicos Tokio 2020. Ahora nos vamos rápidamente para ir cerrando ya la primera etapa de este programa, ¿no? Jonathan, al borde del campo, siempre 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, acompañándoles con lo mejor del deporte ecuatoriano. No nos deje de sintonizar, siempre acompañándoles a ustedes este sábado importantísimo, a las personas que están en sus casas o trabajando, siempre comentándoles e informándoles sobre el deporte. Ahora nos vamos con los marchistas, que ya están pasando sus primeras pruebas de este selectivo. Ya lo habíamos comentado la semana anterior, este selectivo se está dando en la ciudad de Cuenca, alrededor de 50 competidores divididos en diferentes categorías, esto en el provincial de marcha, ¿no? Según el profesor Juan Chocho, la actividad va a continuar hasta el próximo 2 de febrero, con el selectivo provincial en la Ciudadela de los Ingenieros. Después se va a definir la selección de la SUAI, que este irá a un selectivo nacional que se realizará del 15 al 16 de febrero en Macas. La prueba se cumplirá en Morona, Santiago. Esto corresponde a la planificación anual de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Y también esto da para el sudamericano, que se va a efectuar del 14 al 15 de marzo próximo. Esto en Perú. Así es, también se va a desarrollar un selectivo para un selectivo nacional, ¿no?, de entre el 6 al 8 de marzo, para definirse ya los que estarán representando, los deportistas que estarán representando a Ecuador en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, en Bolivia. Así que estaremos atentos, tenemos grandes representantes de la marcha en el país y obviamente en Cuenca tenemos mucho talento, ¿no? Tenemos de dónde escoger allá, así que estaremos atentos. Un poco de los resultados: entre los ganadores del ranking provincial se encuentran Brian Daniel Pintado del Club Chucos, quien se impuso en la categoría senior y para los 10 kilómetros puso 45 minutos, 1 segundo y 36 centésimas. En la segunda categoría, sub-20, se cubrió 5 kilómetros, ganaron Brian Fernando Muñoz, quien participó sin patrocinio de algún club, y Natalie Ayaguari del club Miriam Ramón. Mateo Chocho y Sara Encalada, ambos del club Luis Chocho, alcanzaron el primer lugar en la categoría sub-18. Como siempre, atentos a lo que pase en la disciplina de marcha. Hay muchos representantes importantes, mucha juventud hemos visto a lo largo de estos 2 años y medio que hemos venido haciendo Al Borde del Campo Sandino. La marcha ha sido una de las disciplinas que más se destaca, ¿no? Hay mucha juventud entrenando, participando, representando obviamente a sus provincias primero, después representando al país ya en torneos internacionales. Y lo que me llevo de este tiempo, Sandino, es importante rescatar las ganas, el ñeque que le ponen cada uno a pesar de no tener patrocinadores, ¿no? Aquí podemos observar uno de los chicos que compitió por su parte, ¿no? Por el simple gusto del que le tiene al deporte, ¿no? La marcha es su gusto y lo está practicando y lo hace solo, ¿no? Sin el auspicio de nadie. Así es, Brian Daniel Pintado fue el ganador. Y también de la persona que nos comentas, Brian Fernando Muñoz, que compitió, ¿no? Sin ningún patrocinio, sin pertenecer a ningún club, es digno de rescatar, ¿no? Ya tuvimos un ejemplo como Glenda Morejón, que también lo realizaba así, sin pertenecer a ningún club. Se entrenaba sola, después ya obtuvo un entrenador, ahora ya es parte del plan de alto rendimiento, ¿no? Eso es por su lucha, por su trabajo, que ha logrado estos objetivos. Jonathan, nos vamos para cortes comerciales para continuar con el deporte en lo que es el fútbol. Así es, Andino. Amigas y amigos oyentes, no se despeguen de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Volvemos ya con lo que fue la participación de la sub-23 en estos primeros partidos, ¿no? Un poco lamentable. También hablaremos un poco de ya de la Copa Libertadores y se vienen las presentaciones del Nacional y también del Club Sport Emelec. Amigos, no se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Estamos ya de vuelta aquí en Al Borde del Campo, su programa deportivo. Gracias por sintonizarnos. Después de estos comerciales, continuamos con lo mejor del deporte. Ahora, hablarles ya del fútbol, precisamente de la sub-23 que está jugando en Colombia en el preolímpico para Tokio 2020, ¿no? Lamentablemente, Ecuador cayó frente a Chile 3-0 y frente a Colombia 4-0, ¿no? Una contundente derrota por parte de que nos brindó, ¿no? Chile y Colombia. Con eso prácticamente estamos fuera ya de este campeonato, sin opciones a clasificar a los Juegos Olímpicos. Así es, Andino. Quizás matemáticamente existe la posibilidad, ¿no? Pero como vienen jugando las selecciones Colombia, Chile, incluso Venezuela, que a pesar de que perdió su partido, su primer partido, el fútbol que ha mostrado Ecuador es bastante paupérrimo para lo que había presentado meses atrás, ¿no? Por ahí más adelante estaremos comentando un poco a qué se debe este bajón anímico. Por ahora comentarles un poco de los resultados. El martes 21 de enero el elenco nacional sumó su segunda derrota en el torneo preolímpico que se desarrolla en Colombia, en manos del combinado anfitrión, que se impuso 4-0, como lo comentaste, Sandino. Los dirigidos por el argentino Jorge Célico volvieron a carecer de precisión, profundidad en la zona defensiva, tal como ocurrió el pasado sábado anterior entre Chile, ¿no? La tricolor inició este duelo con el pie en el acelerador, pero nunca encontró la forma de romper la marca colombiana, un equipo colombiano bastante fuerte, ¿no? En cambio, el ecuatoriano en el primer tiempo se vio bastante débil, pases imprecisos, una defensa bastante también desconfigurada, a veces parecía que no se entendían incluso, ¿no? Parece que no hubo mucha preparación, se encontraron solamente dos veces antes de llegar a estos preolímpicos. Así es, Jonathan, lamentable la participación de la selección ecuatoriana sub-23 en este preolímpico, ¿no? Comentarles el partido frente a Chile 3-0, el primer gol, un error bastante grosero, digámoslo así, ¿no? Por parte de Poroso, el defensa central, quien desvió la pelota con su pierna, con su botín, y fue un autogol. Con esto Chile pudo abrir las mallas del arco de Ramírez y concretar los dos siguientes goles, que ya les resultó bastante fácil. Igualmente, con la expulsión de Jordi Alcíbar en el primer tiempo, alrededor de haber jugado 30 minutos, esto también hizo de que la selección no tuviera fuerza en la defensa. Después se desplegaron ya a tratar de buscar el empate, no lo lograron. Los contragolpes bastante certeros de la escuadra chilena concretaron los segundo y tercer gol y finiquitaron el partido, y esto dejó un bajón anímico, ¿no? También no se contó con la presencia de Leonardo Campana, ya que fue presentado en su equipo, los Wolves, en Inglaterra. Así es, en Colombia también, o frente a Colombia más bien, el juego fue bastante parecido, ¿no? Por ahí Ecuador al principio salió queriendo atacar, queriendo buscar el resultado, sin embargo se encontró con un equipo bastante sólido que en los primeros minutos jugó al contragolpe y en pocas jugadas casi consigue el primer gol, ¿no? Sin embargo, le tomó 20 minutos hacer tres goles en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya Ecuador, con los cambios, con la charla técnica, seguramente salió con otro ánimo, sin embargo no encontraba la forma de entrar al arco rival, no tenía quizás el jugador, el número 10, ¿no? El que se lleve la marca de varios, ponga un pase gol y un delantero que las emboca todas, ¿no? Como tú lo dijiste, no estaba Leonardo Campana, no estaba varios jugadores que hicieron una campaña espectacular en la sub-20. Me atrevo a mencionar que me hizo falta Alexander Alvarado de Sociedad Deportivo Aucas, es un baluarte importantísimo en la parte media de la tricolor. Hizo bastante falta, ¿no? Por ahí, con la inclusión de Alan Franco, parecía que se podía solucionar el tema, sin embargo, no fue así, ¿no? Ecuador nunca encontró la salida, nunca encontró el camino para poder conseguir un tanto que quizás hubiera cambiado un poco el ánimo del encuentro, ¿no? Por ahí, incluso la victoria de Colombia pudo ser más abultada. En ocasiones también Ramírez, a pesar de que tuvo varios errores, también sacó unas importantísimas que pudo abrir el marcador siquiera para unos 6-0, Sandino. Así es, ¿no? Y hay razones para esta debacle de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Prácticamente ya eliminado, a pesar de que todavía tiene partidos por medirse frente a Venezuela y Argentina, pero después de haber visto estos dos partidos frente a Chile y frente a Colombia, parece no tener respuestas futbolísticas para revertir, ¿no?, la suerte que ha tenido la selección ecuatoriana. Recordemos que la base es la exitosa selección sub-20, como ya lo comentaste, Jonathan, que el año pasado hizo historia, ¿no? Recordemos el campeonato sudamericano y tercer lugar en el Mundial de Polonia. Por esa razón no se sabe, ¿no?, qué es lo que sucedió. Hay que encontrar esas respuestas futbolísticas, ¿no? Así que para encontrarlas hay cuatro razones, ¿no? El uso y abuso del director técnico Jorge Célico, ¿no? El 1 de agosto pasado, Ecuafútbol despidió a Hernán Darío Gómez de la selección mayor y recién anunció a su reemplazo el pasado 13 de enero, ¿no? Jordi Cruyff. Durante todo este lapso, el organismo encargó el puesto al director técnico Jorge Célico. Tuvo que asumir el puesto dejando de lado la planificación de la sub-23, que solo pudo hacer microciclos de trabajo en octubre y diciembre. Recién el 18 y 21 de diciembre el equipo juvenil pudo salir al exterior a disputar partidos, dos juegos ante Perú en Lima. Tuvo bastante corto el plazo, se dedicó a estar en la selección mayor por encargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hizo de que esto no tenga preparación suficiente, ¿no? Así es, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ¿no? La Ecuafútbol lo veníamos comentando ya hace varios programas atrás, se viene equivocando ya en el tema del tema del entrenador, de conseguir el entrenador para la selección absoluta del Ecuador. Se lo encargó a Jorge Célico para que haga los microciclos, para que haga partidos amistosos, y se enfocó mucho más ya en lo que sería la selección absoluta, pensando quizás en un futuro como entrenador de la selección absoluta, ¿no? Dejó un poco de lado ya lo que es el tema de la sub-23, en donde no se convocó a los jugadores que necesitaban, y ese es el otro punto a mencionar, Sandino. Otra de las razones que nos parece importante mencionar, la debacle de la sub-23, los clubes negaron o ningunearon, como se dice vulgarmente en el dialecto ecuatoriano, ¿no?, a la selección de Jorge Célico, y a su equipo de trabajo recibieron negativa tras negativa de sus equipos internacionales para contar con jugadores de las seleccionables, ¿no?, para la sub-23. Valladolid, el primero, le cerró el paso a Steven Plaza, importante jugador. Sporting de Lisboa, a Gonzalo Plata, también uno de los baluartes importantísimos, que fue, me parece, la figura de la sub-20 en los sudamericanos y también en el Mundial de Polonia. El Orlando City negó también la participación a Jackson Méndez, otro de los importantes defensas ecuatorianos. De hecho, este último club le respondió con oficio al DT argumentando: creemos que el jugador tiene una categoría superior a la de una sub-23. Un poco fuertes las declaraciones del club. Solo los Cholos de Tijuana facilitó a Jordan Rezabala y al Santos brasileño a Jackson Poroso, que estuvieron presentes, ¿no? La negativa de ceder jugadores también vino de equipos locales, que eso ya es lamentable porque estamos en pretemporada. El primero en dar un paso atrás fue Melec, que anunció el 17 de diciembre que no va a ceder a Joao Rojas, Brian Cabezas y a Brian Carabalí. Lamentable también por ese lado, porque eran jugadores importantes a estar dentro de la sub-23. Joao Rojas, que ya tiene un recorrido importantísimo dentro del fútbol ecuatoriano, ¿no? En la última semana de diciembre, Aucas también anunció que no prestaría a Alexander Alvarado, del que les habíamos comentado, John Espinosa, Johan Lara y Gregory Anangonó. Los dos primeros eran parte de la columna vertebral del equipo de Célico. Espinosa era el capitán y Alvarado uno de los extremos más desequilibrantes de la selección ecuatoriana. Aquí vemos las razones, más bien, por la que la selección ecuatoriana, o una de las razones por la que la selección ecuatoriana ha tenido este bajón anímico, ¿no? Por ahí, si podemos comentar también el tema de Leonardo Campana, que en el caso de él es bien visto, ¿no?, porque está fichando por un equipo de Inglaterra, pero hace falta tener otro reemplazo o un número 9 como Leonardo Campana, como Steven Plaza, que son delanteros de peso, ¿no?, y que cualquier balón que tengan dentro del área sabes que las pueden mandar a guardar. Así que no tuvieron un reemplazo de jerarquía dentro de la sub-23, y eso también pesó bastante, ¿no? Ahora seguramente Jorge Célico estará pensando cómo reconfigurar ya el tema de la selección ecuatoriana sub-20, ahora que ya Johan Cruyff es el entrenador de las mayores. Ahora quedará como lección, ¿no?, no brindar las oportunidades necesarias o brindar el espacio necesario para que el técnico se desenvuelva, y obviamente prestar a los jugadores que lo necesitan, ¿no? Un llamado de atención también a los clubes que, estando en pretemporada, no prestaron a los jugadores, ¿no? No es el caso de Independiente del Valle, Barcelona, ellos prestaron a sus jugadores juveniles para que estén dentro de la sub-23. Así es, como ya lo había mencionado el propio Jorge Célico, ¿no? Esa es la importancia de jugar en una selección, ¿no? La importancia de jugar en la sub-23 representando al Ecuador. Es dar una carta de presentación a sus jugadores para que puedan ser vistos, ¿no? Por ojeadores de diferentes clubes internacionales, ¿no? Que es beneficio para los clubes que tienen a sus jugadores aquí en el Ecuador, ¿no? A nivel nacional. Estamos hablando de Aucas, de Liga, de Barcelona, de Melec, que pueden después a esos jugadores venderlos, ¿no? Con buenas prestaciones, por el tema de que ya un equipo extranjero los ve jugar en la selección y se los llevan, ¿no? Creo que la mayoría de los jugadores que han sido llevados al exterior, no hablemos de Steven Plaza, Gonzalo Plata, el propio Leonardo Campana, que no ha tenido muchos minutos en Barcelona. Creo que su contratación viene de la sub-20, ¿no? De su participación en el Mundial de Polonia, en el Sudamericano después de salir campeones. Entonces creo que es necesario que los equipos puedan prestar a sus jugadores, ¿no? Importante aclararlo para próximas actuaciones de la Tri. Así es, aquí la justificación que presentan los equipos es que no es un torneo FIFA, por lo tanto no tienen la obligación de prestar a sus jugadores, así que hay que pensar un poco más en el grupal, ¿no? El tema de la selección, el equipo de todos en el que siempre queremos ganar, ¿no? Hay que apostarle un poco. Y lo que yo más me llama la atención, Sandino, es que es pretemporada, ¿no? El campeonato empieza a mediados de febrero todavía y el campeonato, el preolímpico se acaba a finales de enero, así que tenían tiempo para entrenar, no estaban de vacaciones, ellos entrenaban en Colombia, obviamente van a llegar en condiciones físicas adecuadas también para el torneo nacional. Así es, ¿no? Tal vez el miedo a las lesiones, pero creo que siempre hay que arriesgar, ¿no? Y como lo dices tú, Jonathan, por la selección de todos. Vamos con el tema ya de Barcelona, que jugó ya la Copa Libertadores frente a Progreso de Uruguay y salió con una victoria de 2-0. Jonathan. Así es, Andino. Barcelona ya empezó con pie derecho ya en la Copa Libertadores después de la noche amarilla, en donde perdió 1-0 frente al Delfín. La gente un poco molesta por el resultado, sin embargo el técnico manifestaba que ellos no se prepararon para el partido de la noche amarilla, sino para el partido de Copa Libertadores, y el tiempo le dio la razón, ¿no? Barcelona tuvo un partido perfecto en su visita a Uruguay en la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020, la noche del miércoles 22 de enero, venció 2-0 a Progreso, con lo que tomó una buena ventaja para el duelo de revancha que será el próximo miércoles 29 de enero ya en la ciudad de Guayaquil. El plan que dispuso el técnico Fabián Bustos salió a la perfección porque sacó una ventaja de 2 goles, no recibió ninguno y mostró buen fútbol en la cancha desde el estadio Alfredo Víctor Vieira. Una ventaja que tuvo el estratega argentino fue que contó con la base del plantel 2019 del Delfín, ¿no? Lo que le permitió mostrar también mayor volumen de juego colectivo, mientras que las inclusiones también de los refuerzos como William Riveros en la saga y Emmanuel Martínez, también volante ofensivo que tuvo un gran partido este pasado miércoles, ellos aportaron también con una solvencia en la zona defensiva, complementándose con Darío Aymar para contener a los uruguayos, quienes dispusieron de pocas oportunidades de marcar. En el segundo cambio hizo una asistencia para el primer gol de Fidel Martínez en el minuto 23 y aseguró la victoria con su conquista en el minuto 47, empezando el segundo tiempo. Así es, con este resultado Barcelona ya busca asegurar su pase a la segunda ronda de la Libertadores. Un empate o una derrota de hasta un gol de diferencia en casa serviría para este cometido amarillo. Y de ser así, su próximo rival sería Sporting Cristal de Perú, ¿no? Importante victoria del Barcelona, que ya está a un paso de la segunda fase. Esperemos que igualmente derrote Sporting Cristal y avance ya a la fase de grupos, ¿no? Que sería lo importantísimo, ¿no? Y tener otro equipo ecuatoriano disputando en Copa Libertadores. Así es, faltan 2 fases, ¿no? Serían 3 fases antes de estar en fase de grupos, así que como dice o como dijo el presidente, como dijo el entrenador, esto es paso a paso, hay que jugar primero contra Progreso, después pensar en Sporting Cristal de ser el caso, y obviamente Sporting Cristal ya es un poco más complicado rival, ¿no? Ya es uno de los que siempre ha estado también en Copa Libertadores, peleando cosas importantes a nivel de Sudamérica, así que pensar en eso y entrenar fuerte también, ¿no? Así es, otro de los equipos que también está en torneos internacionales es el Macará, que ya tiene su primer desafío en este 2020 frente al Deportes Tolima, que va a jugar en el frío de Ambato. Está ya este juego de la Copa Libertadores, va a ser el próximo 4 de febrero en Ambato, a 2.580 metros de altitud sobre el nivel del mar. Así lo dijo hoy su presidente Miller Salazar. El equipo ya está a punto, esperamos que los refuerzos, tanto locales como extranjeros, tengan la respuesta favorable en la disputa de Copa Libertadores ante un difícil rival como es el Deportes Tolima. Así lo dijo el presidente del Macará. Así es, el presidente confiado en los jugadores que tiene, sin embargo mostró su preocupación también por se le fueron varias figuras del año anterior, mencionar a Javier Burray, Alejandro Manchot, Moisés Corozo, Michael Estrada, y dijo que era difícil pelear contra contratos como los que ofrecía Barcelona, Liga, el Aucas y también obviamente el Toluca de México, que se llevó a Michael Estrada, así que dijo que van a hacer un gran papel, una gran presentación, porque tienen equipo y se han contratado jugadores que estarán a la altura de estar en el Club Deportivo El Macará, que estuvo a poco de ser campeón el año anterior, ¿no? Hizo una gran campaña, esperemos que este año también lo haga y obviamente que represente al país como debe ser, ¿no? Que consiguiendo buenos resultados, haciendo buenos partidos y obviamente representando al país. Así es, ¿no? El Macará, la mejor de las suertes. Un abrazo a toda la hinchada ambateña que estará presente el 4 de febrero en el Estadio Bellavista, alentando a ese equipo para derrotar al Deportes Tolima, ¿no? Vamos con el tema del Nacional. En cambio, se viene la Mañana Roja, que se va a hacer con un partido amistoso y un show artístico, esto en el Atahualpa, ¿no? El Nacional ya presenta el sábado 25, hoy precisamente, a su plantilla en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la denominada Mañana Roja. El acto central de la programación es un partido amistoso ante Macará al mediodía, ¿no? Así que a toda la hinchada roja de los puros criollos pueden ya estar asistiendo a esta mañana deportiva de presentación del club El Nacional. Antes también va a haber un espectáculo artístico y la presentación de la nueva indumentaria del equipo para la temporada. Todavía están a tiempo, hinchas, de acercarse a la Atahualpa y vivir este show y igualmente acompañar a su equipo. Para la Mañana Roja, la entrada popular estará con un costo de $5 para la general, para la $8 el palco, ¿no? No, perdón, tribuna $8 y el palco a $12, ¿no? Creo que está bastante aceptable para que la hinchada pueda asistir. Así es, se espera una gran fiesta, además de que van a presentar jugadores bastante importantes. Recordarles que este año el Nacional incorporó a su plantilla al arquero Máximo Vanguera, Juan Carlos Paredes, Henry Cangá, Henry Quiñones, Pedro Quiñones, Olger Matamoros, Nicolás Dávila y Marlon de Jesús. El cuerpo técnico determinó que el golero Johan Padilla sea el capitán del equipo del Nacional. Pedro Quiñones, formado en el elenco también militar, será el segundo capitán de la institución. Así que, hinchas del Nacional, hoy se espera una gran fiesta en el Atahualpa. Así que esperamos un estadio repleto. Estaremos comentando un poco ya la próxima semana de cómo se desarrolló ya la Mañana Roja, ¿no? En nuestras redes también, en El Borde del Campo, tanto en Facebook, Instagram y también en Twitter, estaremos compartiendo imágenes de lo que será la Mañana Roja, Sandino. Así es, otra de las presentaciones es por parte del Emelec, ya la conocida Explosión Azul, que se va a dar el 30 de enero, ¿no? Cuando Emelec ya va a presentar su plantilla estelar para la temporada 2020. El partido está programado para las 20:30 ante Liga de Puerto Viejo. Ya se menciona, ¿no? Tenemos preparado un espectáculo con luces LED, pirotecnia de última tecnología y un show musical variado. Además, hay una sorpresa para nuestros hinchas, dijo Ivón Tufiño, gerente de marketing. Durante la rueda de prensa que ya se realizó el pasado 22 de enero, también se ratificó el homenaje que se va a realizar a favor de Esteban Drer, que milita en Liga de Puerto Viejo y que hasta el 2019 vistió la camiseta del Emelec. Las entradas para el partido de presentación ya salieron a la venta en Guayaquil. 3 días ya en ventanilla en el Estadio Real Estamarindo para la afición que reside en Manabí. Así es, la hinchada de Puerto Viejo se ubicará en la general de la calle Pío Montúfar, según informó también. Estos serán los precios para este partido amistoso. La general estará en $8, tribuna General Gómez y palco Pío Montúfar estará en $12, la tribuna San Martín en $15 y el palco General Gómez en $30. También bastante aceptable los precios para las entradas para ver este espectáculo de la Explosión Azul, ¿no? Una fiesta importante también para uno de los equipos grandes del país en donde presentará su plantilla, ¿no? Algo que mencionar, Sandino, el tema de las plantillas. Temprano leí ya unos comentarios acerca de las diferentes plantillas de los equipos acá en la Liga Pro y se hablaba de que se mantiene el porcentaje, ¿no? Los equipos más fuertes, Liga, Barcelona y Emelec, ¿no? Los que se reforzaron más, el Nacional, Independiente, el Delfín y un poco el Macará, ¿no? Por ahí se habla de que los que van a mantener un poco la categoría será el Orense y los del año anterior, ¿no? Así que esperemos que este año se mantenga ya un poco más equitativa el tema de los partidos, no sea tan diferente el tema de los porcentajes a la hora de jugar partidos y obviamente que se dé buenos espectáculos también, Sandino. Así es, para comentar también con ustedes, queridos amigos y Jonathan, el tema del presupuesto, ¿no?, que maneja cada equipo. Creo que el anterior año fue importantísimo, ¿no?, el trabajo del Delfín, que mantenía un presupuesto bastante bajo, digámoslo, ¿no?, en relación a sus equipos como Emelec, Barcelona, Liga, que manejan presupuestos bastante grandes y que pueden realizar contrataciones también un poco mejores, digamos, especiales con jugadores extranjeros. Pero esta vez creo que el anterior año creo que fue realmente una lección, ¿no?, para todos los equipos, ¿no?, cuando el Delfín se coronó campeón de la Liga Profesional 2019. El Nacional, igual, cargado de grandes figuras, de grandes jugadores con experiencia, ¿no?, y al igual mezclando ya la juventud. Tenemos a un Emelec igual que se ha reforzado, no como lo habíamos visto hace varios años que salió campeón, pero lo ha hecho, ¿no? Barcelona igualmente con su nuevo técnico ya ha logrado su primer triunfo en Copa Libertadores. Esperaremos qué sucede en estos próximos días, si hay más negociaciones, si ya se cierran, estaremos atentos. Así es, Barcelona le apostó a la juventud y obviamente a ganar el campeonato financiero, como lo dijo Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Barcelona. Así que, amigas y amigos, estén atentos a nuestras redes sociales, como los comenté hace un momento, Al Borde del Campo en Facebook, Instagram y también en Twitter. Estaremos compartiendo las noticias del deporte ecuatoriano. Hoy hay fiesta para el Nacional, Sandino. Hay fiesta también para los hinchas que estarán presentes en el Atahualpa. Así que esperamos el coloso lleno para alentar al rojo. Sandino, siempre un gusto compartir un programa de Al Borde del Campo. Será hasta la próxima semana. Así es, Jonathan. Igualmente a la hinchada azul del Emelec, que el 30 de enero estén presentes apoyando a su equipo, ¿no? Un show artístico igualmente de juegos pirotécnicos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Solo que